7 de la mañana y 4 minutos, la sociedad del departamento de 33 está estremecida y no es para menos. Estamos en contacto telefónico con el compañero Aníbal Terán. Aníbal, buen día. Buen día, José Luis. Aquí un gusto estar en contacto con ustedes, a pesar de que el tema que nos convoca no es nada agradable, por cierto. Bueno, sí, absolutamente. Vamos a hablar de este tema. Es un tema que es un poco como tabú muchas veces. Antes, ¿te acordás, Aníbal, que se decía mucho que había que hablar con mucho cuidado de este tema del suicidio en los medios de comunicación? Pero lo cierto es que cada vez las cifras nos preocupan más, ¿no? Exactamente. Aquí en 33 estamos en un momento históricamente altísimo de suicidios. Al 31 de agosto, en lo que va del año, se registraron extraoficialmente, porque claro, tenemos que esperar las cifras oficiales que vienen después, pero acá nos conocemos todos, sabemos cómo es la cosa, 23 suicidios. Es una cifra altísima si la comparamos con el año 2020, que tuvo en todo el año 13 suicidios. O sea que el promedio del año 2020 es 1,08 por mes, y el promedio de los primeros 8 meses del 2021 es de casi 3 por mes. O sea que casi que se triplicó el suicidio en 33 este año con relación al año anterior. El otro año habíamos tenido 12, el otro creo que 10, una cosa así. Viene subiendo lentamente hasta este 2021 que explota, ¿no? Entonces, la sociedad está, como tú decías, estremecida porque hay gente joven, padres de familia, gente trabajadora, gente querida, ¿no? que toma esa decisión y desespera el no haber podido ayudarlos, no haber podido contenerlos. En su entorno más inmediato hay una sensación de culpa y de haber quedado en deuda con ese amigo o con esa persona, ¿no? Ya sea un hijo, un sobrino, yo qué sé, un padre. Es decir, todo esto es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy doloroso. En las últimas horas se formó un grupo de autoayuda de personas que han perdido seres queridos a través del suicidio. Es un hecho sin precedentes también en 33. Y comenzaron a reunirse una vez por semana para darse apoyo. Hoy la Intendencia Departamental realiza una reunión a la que convocó a técnicos, a personas destacadas del medio, digamos, para intercambiar ideas, ¿no?, respecto a qué se podría hacer. Así que realmente es un tema que está en el tapete, contrario a lo que era, como tú decías, el viejo tabú de no hablemos de suicidio, porque es peor, ¿no? Sí, porque sí. Si la gente se entera que uno se suicidó, se produce el efecto contagio. Bueno, hemos comprobado a través de los años de que eso es falso, porque sin hablar, sin dar la noticia del suicidio, igual se ha contagiado el suicidio. Claro. Entonces, no. Evidentemente, ya la idea hoy impuesta en la academia y en digamos en los ambientes donde se maneja este tema es que no va más eso de silenciarlo, ocultarlo, como si con eso pudiéramos mejorar la situación, ¿no? La situación va a mejorar si hablamos de este asunto, si lo encaramos y hacemos cosas concretas, ¿no? Yo asistí el otro día, hace menos de una semana, a una reunión en la que vino una psicóloga de Rocha, invitada por un programa de radio, y trajo su experiencia. Se llama Paola Fernández, esta psicóloga. Sí. Y ella logró en la ciudad de Castillos, en el vecino departamento de Rocha, abatir el índice de suicidios, que había sido altísimo. Habían tenido 15 suicidios en un año, era un disparate. Y bueno, y la contrataron y se radicó allí en Castillos y se puso a trabajar y realmente nos puso al día, digamos, en cuanto a la tremenda dificultad que hay para ayudar a una persona cuando tiene intenciones suicidas. Ella dice que requiere una contención mínimo de entre 20 y 30 días, con sesiones de asistir al psicólogo cada 48 horas. O sea, día por medio tiene que estar atendida esa persona, ¿no? Estamos muy lejos de lograr eso, porque los servicios en general de salud pública y de las mutualistas no tienen esa capacidad, ¿no?, de ofrecer ese apoyo profesional, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, para ver a un psiquiatra o a un psicólogo demoras de 4 y 5 meses. Es una cosa completamente absurda, ¿no? Si alguien está que se siente muy mal, muy deprimido, está con ideación suicida y pide una consulta y le dicen que venga dentro de 4 o 5 meses, es un disparate, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estamos con una carencia de apoyo profesional que tiene seguramente su que ver en esto, porque cuando hay apoyo profesional, nos contaba ella, se genera un vínculo con el terapeuta que va sosteniendo a la persona y que le va ayudando a abrir su horizonte, ¿no? Porque evidentemente la persona que opta por autoeliminarse es que no está disfrutando de vivir y siente que no va a poder superar los problemas que lo angustian. Entonces hay que lograr devolverle a esa persona esa esperanza, esa confianza de que puede llegar a sentirse mejor, ¿no? Puede recuperarse. Y es un trabajo que lleva mucho esfuerzo y tiempo, ¿no? Así que ese es uno de los puntos. Es decir, ¿qué pasa con el sistema de salud en nuestro país que genera esa carencia tan grande de asistencia, de apoyo? Claro. En los temas de salud mental, ¿no? Sí, ha fracasado claramente el tema de salud mental, ¿no? Había un programa, se generó toda una estrategia con las casas a medio camino, con la situación que se había planteado. Se votó una ley de salud mental, pero no se le dio el presupuesto necesario para funcionar en el gobierno anterior. Y este gobierno ha estado bastante lento también con esta situación. Sobre todo se habla de que también esas casas a medio camino, cuando se quiere hacer sobre todo atenciones que no tienen que ver con la internación directa, hay que recordar que se suprimió, por ejemplo, el ingreso a las colonias psiquiátricas. Ajá. También allí hay un problema también económico y se han hecho muy pocas, ¿no? Claro, claro. Evidentemente es un tema descuidado, ¿no?, por parte de las autoridades. Y ahí están los resultados. A la mayoría de las personas a las que les llega la noticia o la insinuación de que alguien está pensando, ¿no?, en el suicidio, eso lo supera. Es decir, no estamos capacitados para manejar una situación de esa. Por eso necesitamos el apoyo de profesionales. De todos modos, se pueden hacer charlas para dar una idea básica, digamos, de cómo responder, ¿no?, a esa situación, del compromiso social que todos tenemos que tener, de la empatía que hay que desarrollar y todo eso, se necesita un sistema de asistencia muy fuerte desde el punto de vista profesional para salirle al cruce, ¿no?, a este fenómeno. Claro, cuando hay niveles como los que tiene nuestro país, generalmente la comunidad ayuda mucho. En otras sociedades, digo, no acá. Acá no estamos preparados, pero en otros países conozco por haber escuchado o por haber leído algo de que la comunidad ayuda mucho en este aspecto, pero la gente suele recibir una capacitación para eso, ¿no? Claro. Este es un tema que hay que atacarlo por los laterales, ¿no? O sea, no podemos salir de frente a decir, bueno, vengan todas las personas que están pensando en suicidarse, que los vamos a ayudar. No, hay que generar espacios donde esas personas puedan acudir a desahogarse, a volcar un poco la carga que los está oprimiendo y a inspirarse para desarrollar su talento, su capacidad. Entonces la vida social es fundamental como prevención del suicidio indirecta, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué está pasando con la vida social? Bueno, con esto de la emergencia sanitaria se ha recortado muchísimo la poca que había, porque ya teníamos muy poca vida social antes, y bueno, y en medio de esta situación ha sido disminuida notablemente, ¿no?, la vida social, o sea, las oportunidades de la gente de participar en el deporte, en el arte, en los aprendizajes no formales, ¿no? Todo eso tiene que ver, o sea, si la persona tiene espacios a los que acudir, donde se puede sentir un poquito mejor, se puede sentir contenido o inspirado, eso lo va a ayudar a combatir la ideación suicida. No, pero está faltando eso también. Claro, sí, sí. Sí. Hay una ley que se acaba de votar en el Parlamento Nacional, que es la Ley de Prevención del Suicidio para jóvenes y adolescentes y niños. Ajá. Y durante el seminario, le decíamos hoy, te lo marcamos también a ti, en el seminario que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos, la directora de salud del Ministerio de Salud Pública de la parte de adolescentes confirmaba que en la zona del sureste del país es la zona que tiene más suicidios en el Uruguay. Después le sigue Montevideo, pero la zona del sureste, la zona desde el Río Negro hacia abajo, del este, de la República Oriental del Uruguay, es la que tiene más datos de suicidios en toda la República Oriental del Uruguay. Está bien el diagnóstico, pero habría que hacer algo para justamente atender el tema, ¿no? Tú me decías, Aníbal, que sí. 33 y Rocha. Exactamente. Sí, en Rocha hubo 45 suicidios el año pasado. Si uno mira la tabla con respecto a los otros 18 departamentos, es brutal la diferencia que hay. Yo creo que están por debajo de 30 todos los demás. Entonces, algo pasa ahí en Rocha. Bueno, y nosotros venimos este año en un ascenso explosivo, ¿no? De la estadística de suicidio. Quiere decir que la zona esta de 33 y Rocha tiene un riesgo de suicida muy alto. Urgentemente las autoridades tienen que hacer algo, ¿no? O sea, tienen que hacerse cargo, pero ya te digo, no es tan sencillo como armar una comisión de prevención de suicidio y convocar a la gente. Tenemos que pensar en otras estrategias, ¿no? Sí, acá formas. Hablando de una campaña, igual claro. Yo la campaña no la he visto todavía, supuestamente claro, los medios claro. De comunicación iba a salir una campaña a través de las redes sociales para que las jóvenes lo vean, también a través de Twitch, a través de Twitter, a través de Facebook, pero yo no la he visto todavía. Claro, además hay una cosa, hay un teléfono, el teléfono que es un 0800, el que se puede llamar. Pero es poco probable que una persona desesperada, que esté nublada mentalmente, que esté obsesionada con la idea, ¿no?, de autoeliminarse, tenga la iniciativa de llamar a ese número para pedir ayuda, ¿no? Está bien que exista ese número, pero no confiemos que esa es la solución. Tenemos que pensar que hay mucha gente que va a estar tan quebrada, tan destruida, que no va a tomar el teléfono para hacer una llamada, ¿no? Así que hay que pensar muy muy muy profundamente en todo esto y ver qué se puede hacer, ¿no? Tomar ejemplo de países donde se ha bajado el índice de suicidios. Cuba es un país ejemplar en ese punto. En un momento dado Cuba tuvo un nivel de suicidio que era el más alto del mundo y logró abatirlo. Bueno, habría que preguntarle a los cubanos a ver cómo hicieron. Y así debe haber otros países donde uno puede inspirarse o puede tener una idea, ¿no? De decir, bueno, capaz que podemos extrapolar esta forma de encarar el tema. Pero lo que no podemos hacer es seguir de espectadores, ¿no? Seguir viendo cómo sucede esto sin emprender alguna acción, sin reaccionar, ¿no? Muy bien. Aníbal Terán, muchísimas gracias por la información, la preocupación de seguir este tema entonces y bueno, y de aportar el granito de arena a través de los medios de comunicación sobre este flagelo realmente, ¿no? Sí. Y particularmente... A propósito de los medios, yo creo que también la información que se le da a la gente sí. No puede ser cargada de pesimismo, ¿no? Digamos... cargarla con malas noticias todo el tiempo, eso también tiene que ver, tiene que haber en los medios una nota, digamos, constructiva, ¿no?, en el mensaje. Y lamentablemente, como el morbo vende mucho, se emplea mucho de morbo en los medios, ¿no? Y yo digo que también en las relaciones personales, ¿no?, escucharnos un poquito más de verdad. Sí. Es decir, cuando sí. te encontrás con un amigo, con un vecino, y conversan, muchas veces le preguntás cómo te va, pero en realidad ni siquiera a veces esperamos la respuesta, del otro, ¿no? Con un estilo de vida individualista, competitivo, ¿no? Muy propio del capitalismo, que también tenemos que ponerlo en la lista, digamos, de razones, de factores que tienen que ver con esto, porque hay eso de no tener tiempo para ocuparse del otro, claro. ¿Verdad? El sistema nos impulsa a ser egoístas, a estar demasiado centrados, ¿no?, en nuestros propios problemas, así que también por ese lado hay mucho que hacer, ¿no? Aníbal, muchas gracias, buenos días. Encantado y siempre a las órdenes, un abrazo. Igualmente, Aníbal, hasta luego. Chao, chao, nos vemos, chao. 7:20 de la mañana, pequeñísima pausa y venimos con más.